Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Almaina. Torrecilla de la Iglesia, 10 de enero de 2014. Estimados doctores, necesito que den cierto sentido a mi vida, porque tengo la sensación de que o no he vivido todo este tiempo en el mundo que creía vivir, o las cosas han cambiado para mí. Lo que les voy a contar no tiene que ver con Freud. Digo esto porque el caso es referente a mi familia. El caso es que, cuando era adolescente, yo era una chica muy sensible y con mucha imaginación. Cualquier cosa que me imaginaba parecía real. Mi casa era muy conflictiva y cada vez que mi madre se quejaba me parecía un disco rayado. Cada vez que mi padre se escapaba me parecía un ratón. Cuando mi hermano hablaba me parecía un burro y el gato siempre me parecía un león. El tiempo ha pasado y la relación con mi familia también. Saco brillo a mi madre y la envuelvo en film transparente para que no se raye más. Dejo queso en todos los rincones por si acaso mi padre quiere comer. Y estoy pensando en vender a mi hermano un chatarrero. Con el león aún no sé qué hacer. Procuro esconderme en el baño cuando se despierta para comer. ¿Creen que es sana esta relación? Sin otro particular, se despide María Dolores de la Fuente. Querida María Dolores, agradecerte como siempre en primer lugar la confianza depositada en nuestro consultorio radiofónico. Tengo que decir, en primer lugar, que tu caso no deja de ser un tanto peculiar, aunque tú niegues, por otro lado, que pueda abordarse desde una perspectiva freudiana. Aún así, desde un enfoque psicologizante, esto es inevitable, apuntaré la primera hipótesis y es preguntarme si padeces un complejo de domadora, que abordaremos más adelante. Pero para empezar, yo apuntaría la primera idea básica que deben saber nuestros oyentes, que la familia representa, al fin de cuentas, lo que se llama en la gestal, se llama una picadora de carne. ¿Qué significa esto? Muy sencillo. La familia es destructiva de algún modo. Lo que pasa es que nuestra amiga quizá ha roto con la metáfora y la ha sustantivado, la metáfora la ha tomado en su literalidad, al padecer quizá un trastorno pseudopsicótico, y al tomarlo al pie de la letra ha proyectado y ha visto a sus familiares como animales, excluyendo eso sí a la madre, que como veremos esto también es muy revelador, como veremos más adelante. Y bastante freudiano. Sí, el que la madre tenga un estatus de máquina diferente al del resto de los familiares. Sí, esto creo que es el punto de inflexión, esta es la clave que nos va a permitir entrar en los entresijos de la mente de nuestra amiga María Dolores. No sé si tenía algo que decir, doctora. Sí, que si efectivamente lo que le ha llevado o a lo que le ha llevado ese psicoticismo es a cierta necesidad de ser picadora de carne, una de las soluciones más magistrales que se me ocurren puede ser, para el caso del león, que no sabe cómo domarlo, darle de comer a su familia troceada, bien picada. Y con eso se quitaría de bastantes problemas. Ajá, muy acertado el apunte de nuestra doctora Orbajosa, como siempre lúcida y muy, muy incisiva. Gracias. La segunda hipótesis que yo quería plantear es la hipótesis de la pastora, ¿no? De la hipótesis del bucólica. ¿No estaría padeciendo una María Dolores un estado psicótico paranoide, sino por el contrario, estaría padeciendo una fase alfa, una fase maníaca eufórica, bucólica, y se sentiría pastora? se sentiría pastora, que querría pastorear a su familia. Habría que preguntarse a qué otro de sus conocidos también, si también los vería como pastores en el caso de su novio o su novia pastora, o por el contrario, pues no los vería y serían animales, ¿no? Y esto, permíteme, doctora, que me refiera al mito de Hermes, el mito griego de Hermes, pastoreaba para Zeus, trabajaba para Zeus y le roba el ganado a Zeus, ¿verdad? Pero Hermes, al ser también, como suelen ser los pastores, artistas, cantantes, flautines, pues canta un bello canto, el más bello canto. Y ante la belleza de su canto, Zeus le perdona. Si nuestra amiga es una pastora que quiere pastorear a su familia y además tiene ese espíritu de libélula, de niña, infantil, eufórico, de belleza, esto podrá redimirla frente a su familia y frente a esa intención de algún modo animalizarlos, ¿no? No sé qué puede decir la doctora. Sí, sí, a mí desde luego me parece fundamental las cuestiones que usted plantea, porque creo que recogen lo que tendría que ser la primera pregunta del caso que usted nos plantea. Y esa pregunta es, ¿quién es usted? Es decir, ¿cómo se visualiza dentro de todo esto? ¿Qué rol se asigna? ¿Qué cara tiene su personaje? Porque nos falta ese dato, nos ha hecho una descripción perfecta, casi detallada, de los animales en los que se han acabado personificando su padre, su madre, su hermano y hasta el gato, que se ha convertido en león. Entonces, de ahí faltaría saber cuál es el personaje que usted juega o cómo se ve usted ahí. Porque, claro, a mí se me ocurre que puede ser pues esas dos piernas que aparecen, ¿no? Parece que usted nos ha cambiado el rol. Entonces, si recordara los dibujos animados de Tom y Jerry, y usted es esas piernas que siempre aparecen por la película, por el corto de animación, un personaje al que no se le ve la cara, que sí se le oye hablar, y que son las piernas del humano que deambula entre todos los animales que viven en la casa. Pero desde luego no es el protagonista de la historia, aparece ahí. También pues puede que usted, chica sensible, imaginativa, como se describe, pues se encuentre en una fase transformista de su vida y esté intentando buscar una evocación tipo fabulista, ¿no? Como pudo ser Esopo. Y a lo mejor este es un momento para dedicarse a escribir fábulas y otros cuentos que transmitan una serie de valores, porque desde luego la selección que ha hecho de los animales son selecciones que representan unos valores que casi podríamos decir fundamentales, ¿no? Sí, son paradigmáticos. Efectivamente. Y simbolizan, son alegorías, como bien dice la doctora, prototipos humanos. Como el ratón, por un lado, es asustadizo, es timorato, es cobardica, pero recordemos que tiene también esa duplicidad, doctora. Puede ser malo, el ratón puede claro, ser muy malo. Porque el ratón también tiene, siempre como todo símbolo, tiene esa doble cara. Es un personaje individualista, egoísta, que siempre vive para su propio bienestar, y aunque parece pues un ser cándido en aquellas películas donde se le refleja, y aunque viva junto con otros ratones, no es un animal gregario. Sí, doctora, recordemos que precisamente, como usted apuntaba, en la fabulación simbólica, en la fabulación, el ratón vence al elefante. Efectivamente. O sea, que tiene esa otra cara terrible. Efectivamente. Claro, quizás una de las innovaciones de lo que puede ser su fábula puede ser la incorporación de ese disco rayado, quizás incluso roto, pues que representa fantásticamente la metáfora de la sociedad moderna, ya resquebrajada, de la que poco o nada se puede hablar, por mucho que lo intenten, de manera líquida y transparente. Sí, además tiene todo el sentido que, siendo usted una chica o una hembra, pues vea la figura del padre como, por un lado, de forma ratonera, como, pues, lo vea por un lado... Alguien a quien puede pisar. Sí, lo vea por un lado como algo pequeño y miserable y a la par que terrible. a la par que terrible. Y ahora yo creo que con esto también señalar el burro, no olvidemos al burro. El burro, aunque tiene esa parte de tozudez, simboliza la parte más, dijéramos, básica o elemental o de estupidez, por otro lado también tiene esa parte poética que la pastora le puede asignar. El burro también representa la melancolía. Es un animal fiel. La inocencia. De grandes y puros valores. Platero y yo. Pequeño. El burro que siempre acompaña a esa pastora, por lo cual pues encajaría perfectamente en la segunda hipótesis que magistralmente antes nos presentaba el doctor Zayus. Peludo. Claro. Suave. Efectivamente. Y con esos dientes que siempre le acompañan. Sí. Ahora ha llegado, yo creo que ha llegado el turno, doctora, si me permite, de abordar el tema fundamental, que es el más conflictivo. ¿Por qué la madre es máquina? Ya sabemos que Disco Rayado parece aludir a esa repetición, ¿verdad? Que las madres a veces entran en esos bucles en los que se repiten, repiten, repiten. Que yo creo que son unos sustitutos, por lo general, eróticos. En la repetición muchas veces está ese plasmado, ese deseo autista o ese deseo reprimido o esa fuga. No, esa claro, proyección. Lo que en términos freudianos se llamaría típicamente neurosis y que valdría para cualquiera de los casos. Es decir, la neurosis es ese punto de expresión del individuo donde expresa ya de manera neurótica, es decir, repetitiva, obsesiva, constante, ¿no? Como que le persiguen, pues cosas que tiene reprimidas de cualquier índole, porque como bien decía antes, representando el disco y el tocadiscos, por tanto, los avances de la sociedad moderna, da igual en qué época de esa moderna nos encontremos, podría representar el deseo reprimido de toda mujer que, víctima y esclava de su casa, nunca ha podido salir a viajar a la ciudad, estudiar una carrera, bailar todo el rato o lo que ella quisiera en general. Sí, pero doctora, efectivamente, estoy de acuerdo con usted, pero el problema es ¿por qué elige la máquina? Porque nuestra amiga podía haber elegido en su proyección animalística, por ejemplo, el loro, que también simplemente repite lo que oye. El disco rayado se le aplica mejor a este caso, quizá. En definitiva, la máquina es más símbolo de totalidad, yo creo, en nuestros días. Y ya que vivimos en la era, como bien dice la doctora, vivimos en la era súper fragilístico-tecnológica, en una era donde la máquina ya lo es todo y la madre siempre será un símbolo más de totalidad. Sea lo que sea, lo que no sería adecuado es, o desde luego no sería signo de enfermedad, el hecho de que todos los sujetos de la casa adquirieran la posición de animales. Es decir, el sujeto, en la grandeza de su enfermedad, nos incorpora un elemento nuevo que es diferente a los demás, que bien puede o contextualizar el problema. Pues estos animales y lo que representen, que aún no lo sabemos, se encuentran ubicados dentro de este contexto que marca o señala el disco. O bien también puede hacer referencia a otra cosa, que es lo que pone en relación a esos personajes, lo difícil de este asunto que estamos intentando aclarar. En ese sentido, lo que me planteo, y yo desde luego aprovecharía la oportunidad, es utilizar a los personajes de su casa para hacer dinámicas de grupo, dinámicas para ver que una especie de what if, qué pasaría si pongo, por ejemplo, en el mismo salón al león con el ratón, o qué pasaría si pongo en la misma sala a todos los elementos y al disco rayado en el centro de todos ellos, o qué pasa cuando se une un disco con un burro. Sí, bueno, yo creo que lo que se montaría sería un baile, ¿no? Se pincha el disco y luego los animales, ¿verdad? Pues forman un poco el guateque, el bestiario festivo. Y respecto a la pregunta concreta que nos hace, que es si esta relación que usted tiene es o puede ser sana, yo por mi parte lo que le puedo decir es que sí, efectivamente puede ser perfectamente sana. Lo que pasa es que usted tiene que asumir que sus animales, bueno, sus familiares, se van a relacionar con usted en base al personaje que juegue dentro de esa, de ese sistema medio zoológico, que no sabemos aún cuál es. Entonces, estése preparada para un tipo de relación muy concreta. Claro, si usted, por ejemplo, los ve como animales, que es el asunto que nos trae, pues puede, si quiere tener una relación sana, pues te deberá adoptar un rol, o bien, como decía, de domadora, de pastora, o que ellos sean sus mascotas. Pero es que no entiendo esa afirmación. Es decir, no, porque en un mismo espacio existan un humano y un animal de cuatro patas, tiene que haber una relación de dominancia en el que el sujeto humano cree que puede ser domador o pastor de esos animales. Es que simplemente puede ser uno más dentro de la familia, que ese es un problema que podemos llegar a tener constantemente. Sí, pero doctora, usted está tomando ahí una actitud, no una actitud, está tomando una proyección suya personal, ideológica, libertaria, que yo respeto. Esto es el colmo. Una actitud de defensora de qué? De la relación intraespecies, o sea, de la libertad entre especies. Yo no estoy hablando de libertad ni de ninguna de esas cosas. ¿Cómo puede estar en el mismo plano social o de relaciones interpersonales un ratón? Con un ser humano. Bueno, mire lo que le digo, doctor Zayus. Usted recomiéndala lo que quiera a esta señora. ¿Por qué? Pero esta señora tiene que saber que en base al personaje o función que usted elija dentro de ese grupo, así se van a relacionar con usted. Por tanto, tenga mucho cuidado de que un día no le asuste el ratón, no le dé un zarpazo el león o le meta un mordisco el burro. Siguiente consulta. Cuenca, 11 de enero de 2014. Admirados doctores, deseo poner en su conocimiento un sueño recurrente que, desde hace meses, me atormenta a la par que me fascina. Es el siguiente. Una mañana bailo para celebrar la vacuidad del mundo. Hago piruetas sobre el barómetro de la estación del norte y encuentro a un ángel holgazán sentado en una nube. Con una mano acaricia una locomotora y con la otra atormenta al mar. Los raíles se deslizan hasta el sol y el cielo se llena de bicicletas de todos los colores, haciendo sonar sus bocinas al mismo tiempo. He aquí el sopor, me digo, he aquí el calor, he aquí el sofoco, he aquí la putrefacción, prueba irrefutable de la vida, apenas doblegada por los embalsamadores. Cartílagos y sangre en la corbata de las nubes miran desde el cielo la pobre arena pisoteada. El ángel bosteza en do sostenido, entonces yo grito ¡ah! Los balcones ríen a carcajadas y el mundo se muere de pulmonía muy emocionado. Y al llegar aquí me despierto. ¿Qué significa todo esto, doctores? Agradecido por su atención, se despide Casimiro Cenicientos. Estimado Casimiro, lo primero y como siempre, agradecerte que nos hayas hecho llegar tu carta. Pero desde luego me resulta bastante sorprendente, creer que esta carta es resultado de un sueño que tú has tenido. Es decir, describe tan perfectamente lo que es todo el subidón o todo el ciclo de un delirio no paranoide, un delirio solamente, un delirio onírico, que me cuesta creer que esto no es algo que te pase a ti habitualmente. Bueno, doctora, perdone esta pequeña interrupción. Quizá lo describe también porque nuestro amigo Casimiro tiene alma de poeta. Sí, desde luego, pero a ver, yo lo que intentaría tratar es otro problema o me centraría, claro, lo que le pasa realmente, porque, claro, como usted está tan mal, lo describe de esa manera, pero no es un sueño. Y si es un sueño, desde luego tiene que empezarse a plantear de que a usted le pasa algo muy grave. Y es que me resulta sorprendente que en su texto, aun siendo una especie de alegría por la vida, bueno, por lo vacuo, por lo por aquello que no que permanece, ¿no? Aquello que es pues casi transparente, ¿no? Y las bellezas o lo maravilloso que puede ser la vida, en verdad, la asociación que tiene del entorno siempre es en clave de muerte, es decir, lo relaciona con embalsamadores, relaciona también la vida con las pulmonías, y entonces, como que detrás de un sueño bucólico, lo que esconde es un profundo concepto de la enfermedad crónica vinculado con la vida. Bueno. Doctora, yo creo que nuestro amigo Casimiro, en primer lugar, es consciente, aunque su euforia desatada parezca indicar lo contrario, es consciente de la parte negativa, la parte horrenda del mundo. Y aún así, él tenga unos mecanismos euforizantes, compensatorios, ante esa vacuidad del mundo, ante esa putrefacción, que no es más que, como bien dice, la prueba de que lo orgánico, que la prueba de que la naturaleza está viva y por eso se pudre. Lo que nuestro amigo Casimiro está haciendo, está teniendo un resorte sublimador. Lo que freudianamente diría la sublimación, para frente a ese principio de realidad, ¿verdad?, que supone el mundo en su, como decíamos, parte negativa y horrible, nuestro amigo hace una operación sublimadora, poética, como usted bien decía, en una especie de delirio onírico, y compensa esa parte, dijéramos, esa parte de muerte con una visión, es como decir, estoy lo que se dice popularmente como estoy jodido pero contento, ¿no? Aún así, nuestro amigo poeta parece poeta, efectivamente, y yo creo, como hablábamos anteriormente fuera de micrófono, doctora, no sé si lo recordará, decíamos que nuestro amigo quizá debería tener, hacer más el amor, debería tener más relaciones sexuales. Claro, totalmente de acuerdo. Es decir, no digo que este hombre se sienta o se perciba a sí mismo como un sujeto podrido, muerto de asco, ¿no? Por todo lo que ha visto, ¿no? Claro, pero no hay que olvidar tampoco que lo que está pasando aquí, de una manera bastante narcisista, por cierto, es que usted, este poeta, nos acaba de hacer una performance, nos ha obligado a participar en su performance al leer su carta, que es como su la perfección de su obra, es decir, el mejor momento en el que ha podido experimentar toda esta podredumbre de la vida, y en el que usted ha alcanzado el clímax. De hecho, tal y como dice el doctor Zayus, su carta pues es una descripción in crescendo hasta que usted alcanza el clímax, tiene ese orgasmo. Entonces, muy bien, muchas gracias, Casimiro, por habernos dejado participar en esta su obra. Sí, por otro lado, él también yo creo que tiene delirios de grandeza, de algún modo. Continúa referencia a lo celeste, ¿verdad?, al cielo, al cosmos, y uno de los personajes principales de este sueño, que es el ángel de unas dimensiones, cósmicas, puesto que con una mano acaricia una locomotora el ángel y con la otra mano acaricia el mar. El ángel es de unas dimensiones continentales. Y todo este sueño conectado con rieles, ¿no? Con raíles que nos llevan hasta el sol, ¿no? Que es como ya la expresión de lo sublime, ¿no? El estallido final. Sí, y efectivamente, doctora. Y yo quería, déjeme abundar un poco más en la idea del ángel. El ángel parece ser central. Y yo creo que nuestro amigo Casimiro está proyectando, está identificándose con este personaje. En todo el sueño, en todo el relato, la carta de Casimiro gira este personaje. Creo que es la clave que nos puede dar para descifrar el significado oculto psicologizante del sueño de Casimiro. Verdad, el ángel como personaje espiritual, trascendente y alado, ¿no? Que tiene la capacidad de ir por los aires, por las regiones, ¿verdad? Las regiones aéreas altas. Porque aquí hay mucho platonismo en este sueño. Está la dualidad alto-bajo, ¿verdad? Mundo horrible, enfermo, mundo feliz, bailador. Y esa referencia a lo alto, a lo elevado, a lo del celeste, a lo celestial, es los delirios de grandeza de este claro. Casimiro, sí, que por otro lado se llama Ceniciento. Recordemos la simbología de la ceniza, que es la muerte, como decía la doctora. Sí, me deja justo aquí interrumpirle, doctor Zayus. A mí me gustaría recordar además que la selección del personaje nos lleva otra vez a la parte sexual de todo este asunto, erótica, ¿no? Y es que los ángeles no dejan de representar esos pequeños efebos, sin vello, como muy inocentes. La ambigüedad. La ambigüedad, muchísimas gracias. Con sus calzones. Claro, eso no hace más que mostrar la capacidad de poder que usted quiere tener incorporando esos elementos bajo su tutela o dentro de sus mismos sueños, esos seres que están por encima de todo el mundo, ¿no? Que pertenecen a todos, podríamos decir. Usted los ha incorporado en sus sueños. Sí, entonces, de acuerdo con su análisis, doctora, si Casimiro se identifica con el ángel, al carecer de sexo, de algún modo Casimiro es o bien un eunuco, que por eso le recomendábamos tener más relaciones sexuales, o bien es bisexual o asexual. O es una expresión de virilidad más. No necesariamente tenemos por qué enredarnos con esto, sino que es como, y además, ¿no? Este afán de protagonismo, decía usted, queda representado al incorporar a estos sujetos, en plan de yo estoy abierto a todo tipo de sexualidades, yo soy toda la sexualidad. Sí, además, quizá, ¿verdad?, el ángel, al carecer de sexo definido, quizá, es precisamente porque es el ángel todo el ángel en sí, el que es un gran pene en sí mismo. Efectivamente. Y a la vez es una vagina vuelta, dada la vuelta, toda su piel es vaginal. Sí, lo que usted acaba de hacer con esa fórmula es, pues lo que decíamos, una expresión más de virilidad, de verga erguida. Así que, con todo esto, lo único que le podemos decir es que usted tiene un problema con su sexualidad y con la imagen que tiene de sí mismo. Usted no se ha terminado de desarrollar en ese sentido y tiene demasiadas cosas encerradas ahí, que como bien muestra su sueño, tiene que dejar explosionar. Disiento, doctora, disiento, lo siento. Una vez más, disentir con usted, gran eminencia en el campo de la psicotronía. Pero, doctora, reconozca que nuestro amigo, de algún modo, parece ser feliz, una vez más lo digo aquí sin pudor ante nuestros oyentes. Doctora, parece ser feliz, ¿por qué problematizarlo en exceso? Dejemos con sus imperfecciones, que él euforice, que él cante. Bueno, efectivamente, si yo no le digo que usted tenga que cambiar, pero lo que tiene que darse cuenta es de que en el fondo usted es un sádico. En el sentido de que justo como que le encanta ahí rebozarse la mierda de sentirse mal y con eso le lleva, pues como en las grandes pelis de sadomasoquismo, a reprimirlo, aunque luego disfrute con eso. Entonces, se ha equivocado, doctora. Entonces, lo que está usted diciendo es que es un masoquista. Pues es verdad. Más de un sádico. Pues es cierto. O quizá sean ambas cosas. Sea sádico de sí mismo. Porque todo masoquista debe tener también un sádico, para, porque todos somos, claro, un poco, para fustigarnos. Imaginemos el sádico, el masoquista que se da con el látigo, se fustiga a sí mismo porque es masoquista, pero también tiene que ser sádico para mover el látigo. Claro, eso nunca lo vamos a saber, porque al tener usted, al estar disociado, es decir, que está en otro lugar, que no conecta con el presente, pues no sabemos nunca en qué momento ni qué juego se va a establecer usted consigo mismo todo el rato. Efectivamente, porque si usted, Casimiro, identifica la putrefacción con la vida, pues aquí tiene un grave problema de gases. Sí. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección. El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. Esta semana, el Tobiscope. El poder del Tobiscope es invisible a los ojos de la gente y solo puede disfrutarlo aquel que lo posee. Los soviéticos Adamenko y Raikov han utilizado el Tobiscope para estudiar diferentes estados de conciencia, es decir, el estado de vigilia corriente en comparación con diversos niveles de hipnosis. Sus ocultos poderes son enormes, porque fue un padre el que empleó 135 años de su vida en mejorar sus propiedades hasta llegar a alcanzar el límite de la perfección. Este padre descubrió que mirando por un tubo, a través de este cilindro, se concentraba la energía de la mirada en un punto que sufría los efectos de una acupuntura óptica. Un día cogió el mono, lo ató con la cuerda, se acercó a un alto árbol que había en la orilla del río y lo sujetó a él. A continuación, tomó el Tobiscope que llevaba, lo levantó en el aire y estaba a punto de descargarlo sobre el mono cuando Alá hizo que el animal, con voz clara, le dijera: el control de varios puntos de acupuntura mediante Tobiscope hace posible medir objetivamente alteraciones de la energía bioplásmica del cuerpo. Y entonces el padre le dijo al mono: no podré olvidar nunca a este Tobiscope a lo largo del tiempo, ni me inclinaré hacia ningún objeto que no me ofrezca los mismos placeres. Eso se debía a que había descubierto con su técnica de concentración de la mirada el flujo de energía bioplásmica y psicotrónica entre puntos de acupuntura que respondía directamente a las órdenes dadas por el padre en estado hipnótico. Gracias a esta acupuntura, el padre llegó a besar el suelo y, confundido por tanta energía cósmica, se echó a llorar ante la constelación y los fenómenos paranormales, por todo el gozo que sentía. Al llorar, sus lágrimas cristalinas, llenas de flujo psicotrónico, se deslizaron de sus ojos por sus mejillas y así la sangre y el resto de fluidos energéticos volvieron a su sitio. Sitio y lugar que no era otro que el tobiscope natural, el tubo cósmico que va de la boca al ano y del ano a la boca. Hasta aquí nuestra sección de hoy dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos. Volveremos la semana que viene ofreciéndoles a ustedes técnicas y metodologías concretas para mover objetos sin tocarlos. Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene, querida colega, y gracias. Querido doctor Zayus, queridos radioyentes, esperamos que tengan una patológica semana. Hasta siempre.